Le pones un foco además. Vale. Bueno. Bona tarda a tothom. Buenas tardes. A ver. Vamos a presentar el Kafka con sombrero de Jesús Marchamalo y Antonio Santos. Y antes de presentarlo, yo querría decir cuatro cosas de Marchamalo, de Jesús. Antonio le he conocido hoy y he conocido sus ilustraciones a través de este y otros libros que me parecen muy sugerentes, muy, muy adecuadas y muy pessoanas, es decir, yo he visto a Kafka aquí con cara de Pessoa, pero yo quiero decir cuatro cosas de Marchamalo y hacerle un cuestionario kafkiano, antes de daros la palabra a vosotros como autores, ¿no? En primer lugar, yo creo que Marchamalo es verbívoro. Esa es una palabra que yo creía que me había inventado yo, para definir a quienes los hay animales que son carnívoros, que se alimentan de carne, otros herbívoros, que se alimentan de vegetales, y luego los verbívoros, que nos alimentamos de verbos, de palabras. Yo estaba muy orgulloso con mi neologismo, con mi invento, de lo verbívoro como habitante de Verbalia, hasta que un día, en una librería, en un lugar tan maravilloso como este, también con libros de antiguos, encontré un libro de un norteamericano, se llama Richard Lederer, que del año 1972, que decía How to be a verbivore. De modo que en el 72 yo tenía 9 años y todavía no me consideraba verbívoro. Eso fue una cura de humildad importante, pero sigo pensando que eres un ser verbívoro. La tienda de palabras, que fue lo primero que leí de Jesús, me lo confirmó plenamente y era cuando estaba yo preparando la locura de Verbalia y ahí fue directo. También me parece un autor metonímico, incluso sinecdótico, pero más metonímico que sinecdótico. Y me explico. Una metonimia es ese sombrero que está en el título del libro de Kafka, pero también el abrigo, también cada vez que se aproxima a un autor es capaz de son sacarle algún elemento que usa ese autor que lo simboliza y, por tanto, en 39 escritores y medio, sobre todo en el medio, era muy metonímico. Y además, la tercera que quería dedicarle antes de entrarle en este cuestionario para ver cómo se desarrolla, es que es bibliofágico, bibliofágico. Es decir, verbívoro, metonímico y bibliofágico. Concretamente, señoras y señores, tienen ante ustedes a un Nicobium castaneum, que es un coleóptero bibliofágico de la familia de los anóbidos, que descubrió Fleming, además, o sea, que eso es muy serio. Es decir, que, y es endémico de la cuenca mediterránea, o sea, un poco mediterráneo debe ser, más que mesetario, es un curcó. Literalmente, un cork, un curco. Bueno, eso es uno de los de lo que amenaza un lugar como este. Yo solo hago una hipótesis. Ustedes dejan a Jesús Marchamalo dentro de esta librería y cierran o le dan a la máquina del tiempo y él se come todos estos libros, pero se los traga literalmente, los mira, los husmea, los ojea y se los lee con una avidez y con rapidez, pero seguro que le duran poco. De modo que buscaría otra librería mayor y otra librería y finalmente llegaría a una biblioteca, que es su hábitat natural, fuera de Cortázar o la que fuera, y continuaría haciendo, actuando de Nicobium castaneum, es decir, de bibliófago. Aparte de esto, que es todo lo que yo quería decir de él, que es verbívoro, que es metonímico y que es bibliofágico, ahora resulta también es kafkiano. Kafkiano, yo quiero decir solo de kafkiano un hecho, que por eso le he preparado ese cuestionario kafkiano con el que procederemos ya directamente para darles la palabra, tanto a Jesús como a Antonio. Kafkiano es uno de esos adjetivos absolutamente, absolutamente pervertido por el uso lingüístico. No hay más que leer los periódicos para ver que las situaciones kafkianas parece que sean el pan de cada día. Solo lo supera aquello que es maquiavélico, una actuación maquiavélica, o incluso lo que es una jornada dantesca. Eso es mucho peor, porque es ya el Tour de Francia en el periodismo deportivo, todo es dantesco. El partido del Barça de esta noche espero que no sea ni dantesco ni kafkiano, pero seguro que habrá alguien, algún periodista, que lo tildará de eso. Con lo de maquiavélico, yo quería decir que Shakespeare se equivocó con Maquiavelo. Te lo doy como dato para tu siguiente investigación, porque descubrí en la tercera parte de Enrique VI, es decir, Enrique VI III, que hay una gran discusión entre dos personajes, Gloucester, que luego será Ricardo III, y otro, diciéndole y tildándole a uno que es peor que Maquiavelo, es más agudo que Maquiavelo. Claro, cuando Shakespeare escribió eso, ya se podía hablar de maquiavelismo, pero cuando vivían los personajes, tanto históricos, cuanto Enrique VI como Ricardo III, Maquiavelo, todavía le faltaban 100 años para nacer y para escribir El Príncipe, de modo que Shakespeare fue anacrónico con Maquiavelo. Finalmente, por lo que respecta a la cuestión de los adjetivos estos kafkianos con los que vamos a proceder para hablar de este libro, ya rápidamente, yo tengo una fijación con titánico. A mí me da igual que las cosas sean kafkianas, dantescas o maquiavélicas, pero me fastidia sobremanera que todo sea titánico, sobre todo los esfuerzos titánicos, ¿no? Los esfuerzos siempre acaban siendo titánicos. Y yo recuerdo cuando hace unos años, no recuerdo cuántos, pero unos cuantos, cuando un señor que ahora manda mucho, gobierna mucho, era ministro y hacía hilillos de plastilina, hubo una crisis en Galicia de un bajel denominado Prestige. Ese bajel denominado Prestige, bueno, tuvo un accidente, como sabéis, y perdió mucho petróleo, lo dejó todo negro y acabó provocando un verdadero desastre ecológico. En el momento cumbre de esa situación, hubo alguien que tomó una muy mala decisión, que fue remolcar al Prestige mar adentro, que se vaya fuera del puerto, con lo que el desastre fue todavía mayor. Bien, TV3, cuando cubrió esa noticia, su redactora la cubrió diciendo, y os lo diré en catalán, en aquests moments l'autoritat portuària coruñesa ha llogat un remolcador que està fent un esforç titànic perquè el Prestige no naufragui. I jo pensé, si l'esforç és titànic, seguro que naufragarà. Porque si hay alguna palabra connotada, si hay algún adjetivo connotado en la vida, es Titanic, que es la única película que todo el mundo sabe cómo acaba. Spoiler, no hace falta hacerlo, ¿no? Tú le preguntas a alguien, Titanic, te dice, naufragio. Pues ni así aquella periodista logró rehuir el lugar común del esfuerzo titánico, imagínate. Vamos con la cosa kafkiana, porque ahora tú te pones el micrófono. Déjame aquí. Que te salude primero y que diga buenas tardes a todo el mundo. Sí, pero antes pero de te meter, voy a apretar. No, estoy con que apretar antes. Buenas tardes a todos, mil gracias por acompañarnos, gracias por venir, caras de amigos que hace tiempo que no nos vemos y caras de gente que nos conocemos hoy. Gracias a todos por acercarnos, por acercarse. Gracias, Marius, por aceptar hacernos de maestro de ceremonia. Ya me las darás al final. Duro interrogador, como ahora vamos a tener ser capaces de comprobar. Marius y yo somos amigos desde hace más de 20 años. Sí, Marius, sí. Yo es que escribí efectivamente La tienda de palabras, un libro de éxito y sorprende en mi trayectoria, un libro que se vendió mucho, que tuvo mucha repercusión, y Marius tuvo la generosidad de mandarme unos meses más tarde Verbalia, que es un libro mucho mejor que el mío, pero que llegó en ese momento en el que el mío estaba ya en todas las librerías, tenía todas las mesas de novedades ocupadas con el mío, y entonces su Verbalia no encontró hueco en las mesas de novedades que yo había tomado. Me pareció tan generoso por su parte y de tan buen rollo que desde entonces cada libro que sacamos Marius y yo nos lo intercambiamos, lo metemos en un sobre y decimos, Marius, ahí te va esto para que lo tengas, para que lo sepas y para que si quieres te lo leas. A ti te sale más barato porque los haces muy pequeñitos y pesan poco y los sobres. No, no, Marius, Marius hay veces también. Marius también los escribe a veces en catalán y no los traduce para no tenérmelos que mandar, que también eso es así, tío. Pero me los traducen al polaco, fíjate. Sí, sí, pero claro, se lo manda a sus amigos polacos, pero yo no lo tengo. Bueno, total, que digo que el otro día cuando dijeron vamos a ir a Barcelona, ¿quién se te ocurre que pueda presentar el libro? ¿Quién te apetece? Dije, si puede Marius Serra, sería una estupenda noticia. Digo, porque seguro que me llama verbívoro, sinecdótico, o bibliofágico como mínimo, y me hace unas preguntas a ver qué digo yo y a ver cómo quedamos, ¿no? Así que mil gracias, Marius, por acompañarnos esta tarde, por acogernos en la siempre, hoy también, soleada Barcelona, siempre tan apetecible, y en esta preciosísima librería que no conocía. No he venido a comer a este sitio como augurabas y entonces no la conocía. Bueno, que has hecho un cuestionario kafkiano, o sea que voy a quedar fatal. Todo el mundo se dará cuenta de que necesitamos unos guionistas y que así a pelo somos gente poco brillante. Yo creo que podremos hablar del libro. Venga. Podrás hablar del libro a través del cuestionario. A ver. Miedo me da. Pero te, Marius, sí, miedo me sí. Da. A ver, ¿gafas de cerca o de lejos? De cerca. De cerca, porque si no, nada. Aquí, sí, exacto. Y tú, si quieres intervenir por alusiones, ya lo sabes, ¿eh? Si se quedan blancos, y tenemos también el comodín del público, como toda la vida, ¿no? Exacta, o sea, si alguien del público, por favor. Sí, hay un teléfono 902 que te puede ayudar. Vamos allá. La primera, hay nueve, ¿eh? Solo hay nueve. La primera, bueno, aquí está Kafka y de repente dices, Kafka con sombrero. Hay una descripción magnífica y dice, suele ir con sombrero y a menudo aquel bombín ridículo. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tenía de ridículo el bombín de Kafka? A ver. ¿Y por qué está el sombrero? ¿Hay tiempo para las respuestas, no, como tira, en la tele? O puede uno. Tic-tac, pues, no vamos a hacer. Me alegro que me haga esta pregunta kafkiana, porque tiene. A ver, siempre buscamos en esta colección, porque se ha convertido en una colección, hay que explicar que comenzó siendo una broma. El año pasado nos juntamos Antonio, Diego y yo e hicimos Baroja con abrigo. Y nos lo pasamos tan bien. Eso era en invierno, ¿no? Con abrigo. En plena Navidades. Ahora, como ya no hace invierno, pues hemos decidido ir a prendas. Total, que hicimos Baroja con abrigo. Y decidimos, ya digo, seguir. Decir, oye, ¿por qué no hacemos un segundo libro? Nos lo hemos pasado tan bien. Hemos encajado de aquella manera que vamos a hacer un segundo libro. Y se nos ocurrió que podía ser divertido ver a un autor a través de una prenda cada año, ¿no? Que existe esa sorpresa de, bueno, ¿y este año qué le van a poner o qué le van a quitar al escritor en cuestión? Y desde luego, Kafka es un tipo que aparece frecuentemente con sombrero. Kafka era un tipo alto, extremadamente delgado, y hay muchas fotos de él, y en la mayoría de las fotos lleva siempre un abrigo negro, muy como un cuervo. Kafka es cuervo, corvilla en checo, digo, siempre muy elegante y con sombrero, pero hay veces que lleva un bombín que no se puede calificar de otra manera, y he sido muy generoso adjetivando, llamándole ridículo, porque es un bombín pequeño para la cabeza que tenía Kafka. Y parece que le queda como de la coronilla para arriba, que le tapa apenas la tonsura, ¿no? Y que le queda, yo creo que ridículo es una buena palabra y misericordiosa para cómo le queda. Mírenlo, por favor, en Google y se darán cuenta cómo ese bombín de Kafka, como mínimo, necesitaba un adjetivo. Prueba superada, ¿eh? ¡Oh! Bueno, ¿le pongo un punto entonces? Sí, por favor. ¿Para cuándo Flaubert en bikini o el bikini de Flaubert? Está al caer, ¿no? Pero ya es una idea estupenda. Vamos a ir anotando que no es fácil luego, porque dices, oye, y Flaubert, bueno, lo de Flaubert y el bikini es obvio. Quiero decir, que ¿cómo puedes imaginar a Flaubert si no es en bikini? Claro. Pero hay escritores que no son tan fáciles. Pero dices, bueno, ¿y por ejemplo? No, pues por ejemplo, Pessoa. ¿Pessoa? Ajá. Yo también le hubiera puesto el sombrero, pero le diría la copa por en flagrante delito, ¿no? Ah, delitro era. Qué bonita delitro, esa foto de Pessoa bebiendo. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Hay el padre. Kafka, el padre, Mara de Usaño. Ay. Bueno, aquí Yo he descubierto que era Germán y dice que pierde una con dos R's, la R geminada y la N geminada, que aquí geminamos mucho, y que lo va perdiendo. Yo, mi pregunta no era por el nombre de Germán que llama la atención aquí, sino recordando a Monterroso, que yo sé que es una de nuestras lecturas también comunes y predilectas. Monterroso tiene aquel dicho, y te voy a pedir tu posición al respecto, de decir, en el litigio entre Kafka y su padre, yo estoy a favor de su padre. Eso dice Monterroso. ¿Qué dice Marchamalo? Bueno, Monterroso era un tipo de mucho riesgo. Porque mucho riesgo. Mucho. Si puedes elegir entre Kafka y el padre, elegir al padre, desde luego, es una decisión como mínimo arriesgada. Monterroso es un maestro, es uno de los grandes. Y es gracioso decir que es uno de los grandes con un tipo que medía 1,55. Tenía en la entrada de casa una foto donde estaba con Cortázar, que Cortázar medía era, ese sí que era de 1,90, efectivamente, ese que sí que era grande. Y Monterroso había puesto, dice Monterroso, posando en una fotografía al lado de un escritor de estatura normal. Y tenía también esa frase tan bonita que decía, los escritores bajitos lo que tenemos es que nos reconocemos enseguida unos a otros. Sí, ¿no? Con no lo sucede, cual, sí. Siempre, ya digo, tenía una literatura de lo minúsculo. Pero vaya, que podré elegir entre Kafka, y si me apuras hasta con el bombín ridículo, y el padre, y elegir al padre, desde luego tiene mucho riesgo. El padre de Kafka era un tipo que en las fotografías... ¿Esto de las letras? Germán, sí, no, es absolutamente cierto. Germán es Germán con dos R's, dos N's y dos M's, con lo cual era un apellido completamente germánico, del que se fue desvistiendo de consonantes según quería empezar a sonar menos alemán. Praga, Checoslovaquia en aquel momento tiene problemas con Alemania, Europa tiene problemas con Alemania, la historia se repite, como todos sabemos, y entonces el padre de Kafka decide quitarse R's y quitarse M para sonar menos germánico. Pero era desde luego un tipo especial, un tipo que contaba en alguna de las biografías, cuenta cómo Kafka publicó su primer libro y se lo llevó muy amoroso a su padre, que estaba leyendo el Financial Times de turno, era un empresario, y que le dijo, mira, papá, he escrito un libro. Entonces yo me lo imagino bajándose así las gafas y diciendo, ah, sí, déjalo por ahí. Ese era el personaje al que Monterroso eligió. Muy bien. ¿Va esto bien? Va muy bien. Vas yo creo que Lola, ¿cómo te sacarás el carnet? ¿Va bien? ¿Lo lleva Lola? Bien? ¿Va ¿Te bien? Parece bien? Le he hecho las preguntas antes para que supiera, ¿sabes? Pero no. Muy bien. La tercera. Me ha llamado mucho la atención la historia de los 10 Kreutzer, de los 10 céntimos que se los quiere dar a un mendigo, pero le parece demasiado, va a pedir cambio para irlos dando de uno en uno, ¿no? Eso es extraordinario. ¿A quién le darías tú 10 céntimos, Marchamalo? Bueno, pues oye, se me ocurre gente que lo necesite o gente que no. Porque anda, que no tenemos una numerosísima, te iba a decir, un listado de gente que necesita de céntimos. Ay, me preguntaban antes periodistas estupendos, por cierto, me hacían preguntas muy interesantes y decían que a veces seleccionar un pequeño hecho de un escritor, cuando seleccionas un pequeño hecho te la juegas, porque decía, puede ser decisivo pero puede desenfocarte definitivamente al personaje. Cuando lees para sacar una biografía, un librito de 8 folios y medio, cuando lees, como en mi caso, 4 biografías, porque se me fue y me pareció tan interesante que de repente dije, quiero saberlo todo, absolutamente todo de Kafka, porque realmente es un personaje fascinante. Y digo, su vida está llena de esos pequeños detalles que te dan la medida del personaje. Kafka le da a su madre una moneda grande, una moneda de 10 keutzer, o como se diga, céntimos en checo, y entonces ve un mendigo que está pidiendo, era una mendiga, ahora te cuento un secreto, era una mendiga que estaba pidiendo a la puerta de su casa, y entonces dice, joder, ¿cómo yo, un niño rico y bien vestido, voy a hacer ostentación de tener 10 una moneda tan grande? Dice, será como ofenderla a esta pobre mujer. Y entonces va a una tienda y cambia la moneda en 10 monedas pequeñas y entonces se las va dando y entonces le da un céntimo, da una vuelta a la manzana, aparece el niño otra vez y le da otro céntimo, se va en otra dirección, vuelve una tercera vez hasta que la mendiga mendiga entiende que es un peligro. Dice, qué historia más extraña y más chocante. Entonces coge todos sus trastos y se va horrorizada diciendo, por favor, que no venga más este niño. Y entonces llega a casa, y es el detalle absolutamente conmovedor, llega a casa Kafka y se lo cuenta a su madre. Mira, mamá, he cambiado, y fíjate, al final la señora se ha levantado y se ha ido. Y entonces la madre dice, acércame el bolsillo. Lo abre y le da otra moneda de 10 kreutzer porque no había entendido absolutamente nada. En todo caso, digo que hay mucha gente a quien le podemos dar 10 kreutzer, pero que seguramente tampoco lo necesitara. Pero es cierto que es un episodio que te da mucho la dimensión del carácter, ¿no? De Kafka. Impresiona también. Es eso, la elección de los detalles, ¿no? A la hora de dibujarlo. La tercera has pasado con nota buena, márcate el punto positivo. Y vamos a Madrid, vamos a la cuarta. Alfred, el tío de Madrid. Para alguien como yo, que he leído Kafka, pero no he leído ninguna biografía de Kafka, bueno, es sorprendente. Dices, mira, Marcha Malo, aquí se ha puesto estupendo. Aquí, bueno, resulta que Kafka tenía un tío que trabajaba en Madrid y vivía en la calle Mayor, cerca de la Puerta del Sol, que trabajaba en algo ferroviario que no debía ser la Renfe todavía, digamos, porque si no llegaría tarde. Pero yo lo que te quería preguntar es, las veces que he estado contigo en Madrid, bueno, haciendo cosas o caminando, siempre en cada rincón te paras y dices, aquí arriba está la biblioteca de no sé qué. Aquí vivió, normalmente relacionado con escritores. Es decir, Marcha Malo es como una guía de Madrid, pero guía literaria, ¿no? Entonces, ¿este es tu último descubrimiento de Madrid o cómo lo descubriste? Oye, de todas maneras, esto me preocupa eso, porque con la adjetivación que me has colocado nada más llegar... Y sinecdótico está decir, bien. Van a decir la gente, dice, vaya plasta el tipo este que te lleva como si fuera de la Comunidad de Madrid. Adelante, por favor, síganme con el paraguas y tal. Pero no, eres más sutil. Sí, es verdad, sí es verdad que soy un poco plasta con esas cosas. Pero... tiene que ver con la mitomanía, tiene que ver con la mitología y tiene también que ver con los lugares. El otro día, caminando por una calle cerquísima de mi casa, descubrí una placa de estas que ponen los municipios ahí en Madrid, un rombo que ponen, decía, en esta casa vivió Carmen Martín Gaite y aquí, mirando a Barcelona, escribió su inmortal nada. Y dices, joder, primero, qué redacción más bonita, espera, qué poeta. ¿Nada? No, Carmen Laforet. No, Carmen Laforet. Carmen Laforet. No. Entonces borrar. Sí que era Carmen Laforet. Y miraba a Barcelona, porque efectivamente la casa mira para Barcelona. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, estar un momento en el mismo lugar que ocupó Carmen Laforet, y seguramente Martín Gaite también, porque como eran amigas, seguro que la llevaría a casa. Pero Carmen Martín la miraba de espaldas, digamos, ¿no? Está, quiero decir que sí es verdad que las ciudades están plagadas de esos lugares que tienen cierta magia, ¿no? O sea, que dices, joder, aquí estuvo Valle Inclán, aquí estuvo no sé quién, pues hombre, pues tiene... Pero tío de Kafka. Cuidado, vamos a ver. Es que yo no sabía ni que tuviera un tío, digamos. Ah, pues, ¿cuál empezamos? Un tío, o sea, el tío de Kafka. Digo, eso lo ha inventado Marcha Malo. Sí, no, siempre me acusan de estas cosas. Ya sí. Me gustaría a mí tener imaginación como para inventarme una historia con el tío de Kafka. Para mí también ha sido una sorpresa, te confieso. Porque efectivamente uno lee a los escritores, uno lee la metamorfosis, uno lee el proceso, uno lee el castillo. Y tenemos una idea del escritor que a veces no se corresponde en absoluto con la realidad. Por ejemplo, de Kafka tenemos esa idea decimonónica de un tío antiguo en blanco y negro, con bastón, botines, siempre muy elegante, caminando por la Praga decimonónica. Y Kafka era un tío un rato moderno. Kafka era un tipo alto, delgado, practicaba la natación, nadaba prácticamente a diario, como Marseille, sin ir más lejos. Era un tipo que iba en motocicleta, tenía una moto, un tío suyo y se la prestaba. Como Varoufakis. Por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos. Quiero decir que te das cuenta de cuando empieza a cartearse con Felice, con Felice, a quien manda una carta por la mañana y una por la tarde durante un año. No te adelantes que viene la siguiente pregunta. Pues le dice la chica, dice, oye, ¿por qué no me llamas por teléfono en vez de estar con este mareo de cartas? Y te das cuenta que es un tipo definitivamente contemporáneo. Kafka efectivamente tenía un tío en Madrid, vivía en la calle Mayor, ese tío de Kafka, que era director de una pequeña empresa de ferrocarriles. Y durante toda su vida vivió en Madrid. De ferrocarriles, antes eran empresas privadas. Vale. Mazov era un conjunto de pequeñas empresas y él, el tío de Kafka, un tal Kafka, dirigía una de estas pequeñas, director general. Y Kafka estuvo a punto varias veces de venir a Madrid. A vivir, a estar un rato con su tío y todo eso, y la verdad que hubiera tenido una gracia. Y fue quien le buscó el primer trabajo. Ese tío, esos enchufes que ya en tiempos de la praga de Kafka funcionaban. Era kafkiano ya. Sí, sí. Entonces llamó a su tío y el Alfred, su tío de Madrid, le consiguió el primer trabajo en un sitio inmundo en el que rápidamente Kafka lo tuvo que dejar porque no tenía seguros, ¿no? General. Y le dio una tarjeta black también. Hombre, por favor. Claro, todo en muy negro, ¿no? Sí. Muy bien. Siguiente pregunta. Esta es fonética. Sí, te voy a poner a prueba Antes has hablado de en fin, cuando estábamos hablando del apellido esto de la pronuncia de los Kreutzer, he pensado yo en Italo Svevo, que se cambió el nombre. Sí. Bueno, se cambió el nombre, se puso un seudónimo porque decía que él se llamaba Ettore Schmidt, pero decía que esa I sola entre tanta consonante se veía como amenazada, ¿no? Schmidt, y le daba como grima, y por eso se puso Italo Svevo, sus dos identidades culturales, ¿no? Italo y Suevo, germánico, ¿no? Pero aquí yo conocía la historia de Felix Bauer y de Milena, evidentemente, pero no de una actriz de nombre impronunciable, que es lo que ahora vamos a hacer una prueba para que lo pronuncie, básicamente, de la que se enamoró Kafka, incluso llegó a comprar un ramo de flores que acabaron, como él os va a explicar ahora, pero es una historia como triste y como... Pero primero pronuncia el apellido de la actriz, por favor. Es que tiene esta cualidad que lo hace impronunciable. Si manejan Facebook, se habrán encontrado con una nota que dice la palabra impronunciable del mundo. Yo nunca me he atrevido a entrar porque digo, ¿será el apellido de esta mujer o alguna cosa parecida? Es muy corto, pero yo se lo deletreo, y ahora que alguien es T-S-C-H-I-S-S-I-K. O sea, Svevo, definitivamente. Sería, ¿no? Claro, por eso no se atrevió, ¿no?, a abordarla. Señorita Čičik. Les voy a leer si le parece la situación, porque tiene una cierta gracia. Dice, durante una larga temporada, hablamos de Kafka, se aficionó al teatro y un par de veces por semana se acercaba al Café Savoy en la Ziegenplatz andando o en tranvía. Le encantaba tirarse en marcha desde la plataforma, un bar de mala nota donde actuaba una compañía de actores judíos con los que llegaría a intimar. Allí, veladores de mármol y sillas de madera, se enamoró en secreto de una de las actrices, una mujer de apellido impronunciable, Tsitsi, o lo que sea, con quien vivió una pasión sin esperanza y a quien nunca siquiera se declaró. Un día le llevó un ramo de flores, tal vez rosas, con una tarjeta en la que se leía un misterioso y audaz en agradecimiento. Pero al final le venció su timidez y lo dejó sobre una mesa. Al acabar la función, vio como alguien lo cogía y lo arrojaba sobre el escenario, y ella, la señora Čičik, ese nombre que era como un susurro, un cosquilleo excitante en el oído, saludando coqueta a los aplausos, ni siquiera se paró a recogerlo. Tiene un punto que dices... Yo creo que el personaje más interesante de este episodio es el pájaro que pilla unas flores abandonadas y dice, ahora voy a quedar bien, ¿no? ¡Venga, niña! Y que no le haga caso a él, no al pobre Kafka, ¿no? Está bien. ¡Lola Chikris! Sí. Pero bueno, episodios que Marchamalo rescata del olvido, ¿no? Digamos, está bien. Lo de Felix Bauer, que ya es más conocido... Me ha gustado mucho que, bueno, tú lo has dicho ahora, apuntabas ya, que le dice, no, yo no soy muy de escribir cartas, y le escribe 500, ¿no? 500, pero en una tarde. Pero una tarde toda. Tarde, ¿no? 500. Pero a mí me gustaría aquello que hacían los profesores de bachillerato, ¿no? Que yo voy a apuntar y como un enunciado, y la pregunta es. ¿Cómo era aquello? Despliegue, explique y expanda, ¿no? Extiéndase sobre... ¿En lo de Bauer? No, lo que me interesa es que de estas 500 cartas empieza con el tratamiento muy distinguida amiga. Eso es muy bonito. Luego pasa a querida. Y luego, queridísima, feliz, ¿no? Pero bueno, eso... ¿En qué número de carta pasó a llamarle querida? El número de carta preciso nunca se ha sabido, porque hay distintas contabilidades con las cartas, como los partidos políticos. Igual, hay bueno, tipo de contabilidades. Eso, la caja B de entonces, las cartas nunca se sabe de la carta exacta, ¿no? Yeah. Lo de las cartas y Kafka es una absoluta locura. O sea, hay un libro, es de Nórdica el libro con las cartas. Hay una edición preciosa de Nórdica, de las cartas a Felix Bauer, y efectivamente él se conocen, hablan de irse a Palestina. Está empezando a sonar en Europa el fantasma del nazismo y los judíos inquietos de repente hablan de la posibilidad de irse a Palestina y él intima con Félix porque ambos valoran la posibilidad de ir a Palestina, a lo que todavía no era Israel, a vivir. Y efectivamente dice, oye, pues uno vive en Praga, la chica vive en Berlín, trabaja en Berlín, y entonces dicen, oye, pues mantengamos esto vivo, ¿no? Y dice, llámame por teléfono, dice Félix. Dice, no, nos escribimos, no te preocupes, que como tú bien explicabas, yo no te garantizo que te responda, tengo muchas cosas que hacer y tal. Y le manda en un año más de 500 cartas. Le escribía es un promedio por la de mañana. 1,5. Le escribía por la tarde. Le preguntaba en por la mañana del día siguiente si había recibido la de la tarde anterior. Mandaba cartas certificadas porque dijo, esto se va a perder todo seguro en correos. Y entonces tenía todo el servicio de correos checoslovaco. Pendiente de su amor. Prácticamente, ¿no? Exclusiva para Kafka, ¿no? Y la verdad que es una relación curiosísima porque son cartas donde habla de absolutamente todo y le pregunta ¿cómo vas vestida? ¿Qué te has puesto? ¿Quiénes son tus amigas? ¿Comiste por fin ayer los pasteles? Como, quiero decir que era una relación singularísima y... Yo creo que suerte tuvo la pobre Félix de que no existiera WhatsApp. Ya te digo. Porque con el double check Kafka se volvería loco, ¿eh? Madre mía. Cuando empezamos a trabajar en el libro, Antonio dijo un día, dice, oye, pero este tío era un poquito acosador, ¿no? Y decíamos, era un poquito acosador. De ahí esa carita. Dice, que... oye, pero ¿y dónde has estado ayer y con qué y tal? Y ya digo que mantienen durante tiempo esta relación muy agobiante. La verdad que la relación con las mujeres siempre fue problemática en el caso de Kafka. Muy personal, muy singular, muy extraña, ¿no? Hay una foto que defino brutal, que es esa foto que se hace con Félix. Ella sentada con un bolso de las piernas. Que se iban a casar como un par de veces. Que se iban a casar dos o tres veces y al final decidieron que mucho mejor que no. Y él está muy estirado, muy guapo, con un traje detrás, rozándole la falda con el dorso de la mano, que es lo peor que puedes hacer, quiero decir, el peor contacto físico que puedes tener con alguien, no ya con quien te vas a casar, sino con alguien que es amigo o tienes una mínima relación emocional, es rozarle, ya digo, con el dorso de la mano izquierda, una foto visto, muy forzada esto. Y muy extraña. Hay que estar por ahí. Sí, esto sí está... Es una esta. De las ilustraciones y... Oye, no hemos hablado de las ilustraciones, ¿no? Que son... Mírala. Que son magníficas. Ahí está. Que son magníficas. Es una foto conocida de Kafka, donde está efectivamente, ya digo, rozándola con el dorso de la mano izquierda. Tras recibir la carta 483. Pues es muy probable. Bueno, ya vamos terminando y le hacemos también alguna pregunta. Alguna cosa kafkiana, que se está riendo mucho, sí, sí. Antonio, de mí, mira. Pero si yo estoy aquí para que no digas ninguna inconveniencia o no cometas ningún... Y hasta el momento, va bien. Sí, de momento va bien, lo tenemos bien. Molve. A ver, de Milena, yo creo que es del personaje con el que más, o tal vez del que más se conoce, o del que más se ha hablado, también su traductora, de hecho, y Milena, es básico, ¿no? Es traductora, se conocen, guapísima, además. Sí, sensual. Y lo tremendo, ella quiere tener una relación sexual con Kafka. Y no se sabe si acabó consiguiéndolo. Lo que sí te estremece y llega un momento y el libro acaba con una imagen imposible de un pequeño Kafka custodiado por dos gorilas de la SS. Lo que verdaderamente estremece es porque Milena muere en el campo de concentración de Ravensbrück, y hay como una especie de ensañamiento del nazismo con Kafka y sus familiares. Las tres hermanas de Kafka, las hermanas de Kafka, todas ellas mueren en campos de concentración. Milena muere en un campo de concentración. El otro tío que tenía, no el de Madrid, sino otro, que, uh-huh, que vivía en Checoslovaquia, se suicida poco antes de ser detenido por la Gestapo. La Gestapo destruye las cartas que localiza en casa de Dora Diamond, que es la última mujer que está con él. Y quiero decir que hay una especie de ensañamiento contra Kafka y su mundo que te deja verdaderamente sobrecogido, porque trabajas con la certeza de que si no hubiera muerto en el hospital, es muy probable que Kafka hubiera muerto en un campo de concentración incinerado casi con absoluta seguridad, ¿no? Y Milena es una chica, ya digo, guapísima, muy interesante, muy lista, muy inteligente, muy seductora. Y no sé exactamente el par de adjetivos que le dediqué, pero me quedé fascinado absolutamente. Creo que sinuosa, sí. Alguna sinuosidad. Alguna sinuosidad, porque realmente sí. Era, ya digo, muy, muy, muy atractiva, muy guapa, muy interesante. La penúltima. Explicas o cuentas que en la tumba, ahora que estábamos ya en la parte, digamos, del final de la vida de Kafka, los, no sé si llamarle kafkianos, pero en todo caso la gente que suele visitarla, de vez en cuando dibujan escarabajos. ¿Eso que has ido a comprobarlo o está documentado o eres tú que estado, los dibujas? Hemos estado hablando de hace poco de esos escritores con leyenda, esos escritores que atraen después de muertos a sus lectores y con quienes después de muertos establecen una especie de comunicación. Y hablábamos de la tumba de Cortázar. Si ponen en Google tumba de Cortázar, van a encontrarse con una tumba que siempre está ocupada por cosas absolutamente exóticas y misteriosas y maravillosas. Hay gente que lleva billetes de metro a la tumba de Cortázar, hay gente que lleva poemas a la tumba de Cortázar, hay gente que le deja mensajes, que le deja un cigarro, que le deja un paquete de cerezas, que siempre me pareció maravilloso llevar cerezas a Cortázar. Y la tumba de Kafka parece que de alguna manera responde también a este esquema. La gente le lleva piedrecitas, adorna la tumba, y a veces efectivamente, al parecer, es costumbre dejar escarabajos dibujados en honor a ese Samsa que cumple este año años, y que tenemos la edición, por cierto, aquí, la edición de La Metamorfosis, que solo se puede comprar aquí. Y tiene una gracia porque digo, no puede ser verdad lo que me estás contando, digo. Se distribuye. ¿Solo aquí? ¿Quiere decir solo en Taifa? Solo en Taifa. Solo en serio. Esto se va a distribuir dentro de 15 días, Diego Moreno. Se distribuye dentro de 2 semanas, de modo que solamente se puede comprar hoy aquí, only mañana en la librería de Huesca, que también podéis acercaros, donde lo presenta Antonio, y pasado mañana en Zaragoza. Me encanta este asunto de poder comprar un libro que solamente durante 15 días only solo se va a leer en Taifa. Me parece absolutamente magistral. Taifa tiene su encanto también, porque aparte de tener este encanto, y de todos conocemos que son los reinos de Taifas, pero hay un segundo sentido que muy poca gente conoce y que es un localismo de Tarrasa. ¡Ostras! De un localismo de revolución industrial. Para cualquier persona que conozca a alguien que sea de Tarrasa, un tarrasén, digamos, una taifa es, a ver que lo diga bien, una carmañola, que yo diría en catalán, per tant, un tàper, una fiambrera. Una fiambrera. Una taifa es una fiambrera, tú. No, es extraño, ¿eh? No, pero resulta que en su origen es de la revolución industrial, cuando los obreros empezaron, digamos, en Tarrasa el textil, Tarrasa y Sabadell, la gran revolución, muchos de ellos, por razones económicas, se llevaban la comida al trabajo. Eso es la explicación oficiosa. El hecho es que tú vas por la calle hoy, 2015, cualquier edad, y todo el mundo sabe que es una taifa, y las madres le ponen al niño al bocata en una taifa, ¿eh? Si tal, si va de excursión. Pero yo creo que tiene que ver con que a la hora de comer, que paraban en las fábricas, ¿no? Digamos, cada uno sacaba su fiambrera, y entonces se hacían los grupitos, los reinos de taifas, ¿no? Cada uno con su... Digo yo, porque si no, no se me ocurre otra explicación. Eso es ya etimología creativa, pero es cierto. ¿Y tenéis una palabra que es carmañola? La Carmañola es la fiambrera. Carmañola. Es la fiambrera. O sea, a partir de mañana mis niños van a ir todos con Carmañola. Carmañola. Carmañola. Bueno, la última, venga. Max. Oye, lo estoy haciendo Max. Bastante bien. Muy bien, lo que cabe, no, apruebas, apruebas, fijo, fijo, fijo. Max Brod. Max Brod, claro, aquí sale como de pasada, pero ya le das su realce, porque sin él no estaríamos hablando de Kafka. Sin él no estaríamos. Sin él, bueno, hablaríamos poquísimo de Kafka, como el padre. Como el padre, sería como Herman. Deja ese libro ahí. Yeah. Brod es amigo del alma, de gran nadador también, de Kafka, a quien, por cierto, podríamos haber sacado en bañador perfectamente. Sí, sí, ahora porque pienso. Hay una foto de Kafka en bañador. Y aguanta, nada de tonterías. ¿Ah, que sí? Es cierto, hombre, que se aguanta, vamos. Ni mejor nada, que tú y que hombre, yo, bañador, no hay, sin no duda. Hay color, no hay color. Y este Brod era un amigo del alma de Kafka, a quien Kafka pide que destruya su obra poco antes de morir. Sí. Como mueren muchos escritores en esas muertes tan literarias, pero tan absolutamente terribles, en un hospital con tuberculosis y todo aquello, pues de repente Kafka le pide, medía 1,80 y tantos, acabó pesando menos de 40 kilos Kafka, y le pidió a Max Brod que destruyera, no dijo que destruyera la obra, no era tan legendario, rómpelo todo, sino que le dijo lo que tenía que romper y lo que no. Pero Brod, que siempre confió en la literatura de Kafka y sabía a ciencia cierta de lo que estaba hablando, no le hizo ni puñetero caso, claro, porque dijo, bueno, pues si quería romper de verdad las cosas, que las hubiera roto él tranquilamente, ¿no? Y desde luego, no sé si acertó o no con Kafka, ellos se habrán entendido después, donde estén los dos. Hombre, Brod, mira la que me has liado, que joder, mira Diego de Taifa, que ahora vende el libro, y todo, venga, esto por tu culpa, claro, joder, claro, tenías que haberlo roto. Pero desde luego no se habría privado de algunas de las obras esenciales de la historia de la literatura. Yo de verdad creo, este acercamiento a Kafka me ha pretendido el reencuentro con un escritor irrepetible. Kafka es uno de los grandes. Antes me preguntaban que qué buscas en los escritores, tus compañeros, sí. Y les decía yo creo que buscas en los escritores encontrar ese destello que los convierte en inmortales, para ver egoístamente si tú también lo tienes, ¿no? Es decir, ¿qué tiene Kafka que hace que su literatura sea tan actual, que hace que después de tanto tiempo lo sigamos leyendo? Y ya digo que es uno de los grandes. Yo me alegro mucho de que Brod no le hiciera ni caso y que al final podamos leer muchas obras imprescindibles que de otra manera pues no habríamos podido hacer. Así que bien por Brod, luego lo vitoreamos tres veces. Como y tan, acabaremos con una hipurra, ¿no? Fenomenal. Sería vitoreando, pero a lo clásico. Antonio, que te hemos tenido aquí con el cuestionario, este aprobado, tú ya has aprobado antes de empezar, pero ¿cómo se afronta un, digamos, un personaje como Kafka, que tiene su iconografía fotográfica, pero no sé yo si la gente lo tiene muy, muy presente, para darle vida a partir del texto de Jesús? ¿Cómo lo haces eso? ¿Te lees primero lo que te dice Jesús? ¿Hablas, buscas? ¿Qué has buscado de Kafka? Yo en principio lo que hice fue releer, porque antes de ilustrar este libro tenía la idea de ilustrar La Metamorfosis, que es un libro que siempre me ha gustado muchísimo. Y se lo propuse a Diego y me dijo, bueno, pero, en fin, es un libro que está muy editado, Antonio y tal. Digo, bueno, ya lo tenía editado, además. Pequeño digo, detalle, ¿no? Digo, bueno, pero hay mucho coleccionista de La Metamorfosis y tal. Bueno, me dijo, haz una imagen a ver si me gusta y ya está. Y le llamé unos meses después y le dije, Diego, ya lo tengo. Me dijo, ¿ya tienes la imagen? Digo, no, tengo toda La Metamorfosis ilustrada. Y entonces, nada, quedamos, lo vio y se lo quedó, ¿no? Lo que pasa es que yo había ilustrado La Metamorfosis en la que el escarabajo estaba por todas partes. Me había metido en ese grupo y me dijo, Diego, hombre, deberíamos de respetar un poco la voluntad de Kafka y hacer una edición en la que no aparezca. Entonces me obligó a cambiar completamente, a salir de la habitación y a ilustrar el libro desde fuera. Y bueno, estábamos con esa idea y siguiendo con la colección de Baroja, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer Kafka también. Kafka, ¿no? Así que yo me puse a hacer las ilustraciones releyendo este libro, el proceso, el castillo, algunas de las cartas, las que había publicado Diego, y no se me ocurrió leer ninguna biografía. Y entonces Jesús, que empezó por ahí, me pasó tres y me leí una. Oye, por cierto, ¿coinciden en todas las biografías en esos pequeños detalles que has contado o solo los cuenta uno? Pero esto forma parte es para ver hasta qué punto son veraces, no, o inventados. Esto es una, no, la hice, no, decía que yo, a ver, sí me gusta trabajar con documentación, pero no me gusta ahogarme en la documentación. Sí, pero me sorprendió. Entonces, que te documentaste muchísimo. Bueno, tuve que los libros. Oye, ¿qué te has leído? Vine un día a casa a ver, ¿qué te has leído? Que te lo tuve que sacar. No, quiero decir que es un personaje tan fascinante que me enganché. Me enganché a Kafka y no hacía más que leer todo el tiempo cosas sobre Kafka. Hay una de las biografías que casi me obliga a dejar el libro, y es que era tan buena, la de Citati creo que está en acantilado, es tan buena, tan deslumbrante, sí, tan llena de imágenes de esas prodigiosas que a mí me gusta, pero que me daba puro luego copiar, digo, joder, van a decir que he estado copiando al Citati este, que está llena de esos pequeños detalles que a mí me gustan tanto, una biografía magnífica. Y dije, pues es que el libro de Kafka está hecho, pero luego dije, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad y leí más. No coincide ninguna en los pequeños detalles. Yo creo que lo que construye una historia son los pequeños detalles, son los adjetivos que decía, es verdad. Entonces yo creo que lo que a mí, lo que me da verosimilitud a una historia, lo que me da profundidad a una historia son los pequeños detalles, y ahí sí es verdad que cada uno considera relevantes unos y otros no, y es muy complicado a veces que alguien coincida, porque es una manera de acercarte muy personal al autor, ¿no? Pues nada, como Jesús esta vez, porque en el caso del libro de Baroja fue puntual escribiendo el texto, pero con lo de Kafka tenía mucho trabajo y lo hizo tarde, ¿no? Y como pensé que no me iba a dar tiempo a hacer todos los grabados, pues yo me puse a hacer el libro por mi cuenta. Luego, cuando me dio el texto, sí que añadí dos o tres para que hubiera cierta aproximación entre lo escrito y las imágenes. Y por ejemplo, la anécdota que se ha olvidado contar Jesús del mendigo, yo por mi cuenta, como utilicé para documentarme, sobre todo imágenes de Otto Dix, de Gros, de todos los pintores expresionistas de ese grupo alemanes, pues yo había hecho, sin saber la historia de la moneda, había hecho a Kafka dándole una moneda a un mendigo. Y resultó que había sucedido, pero con una mendiga. Entonces ahí Jesús cambió la mendiga por un mendigo, porque la imagen estaba hecha, ¿no? ¿Y lo de la metamorfosis, cómo quedó? O sea, es ¿quedó aparcado, digamos? No, la metamorfosis... Es que te voy a dar una idea. La metamorfosis volví a trabajarla desde fuera del cuarto y utilizando siempre una puerta, o sea, en mi relato se ve al principio la habitación, luego se ve una especie de masa informe pero tapada en el cuarto, y ya se cierra la puerta. Entonces, a partir de ahora, de ahí todo sucede fuera y se ve la puerta. Hasta el final, que se vuelve a abrir la puerta y solamente se conserva el retrato ese del que habla al principio del relato, del que sale como una especie de cosa extraña del guardamanos, ¿no? La cosa esa que lleva la señora. Y lo que pasa es que luego, cuando me mandó Diego todo el libro ya maquetado, hay una introducción de Juanjo Millás que a mí me hubiera gustado leer antes de ponerme a trabajar, porque hace una serie de observaciones que me parecieron muy interesantes, pero claro, ya hacer por tercera vez todos los grabados me daba mucha pereza. Bueno, yo lo que... Estuvo a punto de llamar a Max Broz, ¿qué hago? ¿No? Yo te quería añadir solo dos cosas. Una es que aquí el profesor Jordi Llobet tuvo un grandísimo debate y además muy documentado, yo no sé alemán y por tanto no entraré a valorarlo, ¿no? Pero diciendo que el título de Metamorfosis estaba fuera de registro, ¿eh? Que era una cuestión, que era un cultismo que no se correspondía con la intención y la intencionalidad del propio Kafka, ¿no? Y que debería ser la transformación, es decir, que en castellano sería la transformación, ¿no? Porque etimológicamente la palabra es demasiado oculta para el original alemán, cosa que yo no sé valorar, pero recuerdo que Llobet, o sea que igual cambiándole el título, a pesar de que ya lo tenga, tenemos otro, ¿no? Porque Kafka lo había titulado, ¿no? Lo había titulado ese relato, Kafka, ¿o no? Sí, pero no te lo sé reproducir en alemán, pero sí, sí, claro, claro. Sí. El tema es que la traductora al castellano y la traductora al catalán, sí. Lo publicamos en catalán también, en Liberté. Sí. Cada uno por su cuenta decidieron los dos mantener la metamorfosis. Independiente de que la traductora al castellano, que es la experta, lleva trabajando años sobre Kafka. Sí. El problema es que la metamorfosis es un título emblemático. Sí, claro. El acervo popular, sí. Tan importante como el libro es el propio título del libro. Sí, sí. Entonces es muy complicado y aparte es absurdo el que dan una vuelta al título cuando en el imaginario popular está claro que es la metamorfosis de Kafka. Y todos comparten de ello, la metamorfosis puede ser correcto y eso no es un problema. Sí, sí. Bueno, es... Es decir, la transformación, sí. No, esto suele suceder, por ejemplo, con Emily Brontë, Wuthering Heights, que es un topónimo en castellano, por razones, creo que cinematográficas, es Cumbres Borrascosas. Y no lo vas a sacar de aquí. Claro, cuando se traduce al catalán, por ejemplo, dice, hostia, Wuthering Heights, y ¿qué? Sims Borrascosos, pero creo que pusieron un subtítulo, el editor no se atrevió a hacer ese salto, o decir els Puig de Puigventós, que sería otro topónimo, ¿no? Por ese acervo, ¿no? Por ese concepto. Es muy complicado, sí. ¿Qué era? Sí. Sí, sí. Sí, señor. Sí, sí. ¿Era el guardián del centeno? Sí, sí. Sí, sí. No, Bangarel. Xavier Bangarel. La traducció de Bangarel. L'ingenu seductor, Salinger. Però luego, Salinger también tuvo un lío con Monzó per un títol, també, que li quisieron, bueno, no sé què, els pingüins i altres relats, eh? I se ve que la gente de Salinger parecía que estaba, no estaba muerto, estaba de parranda, eh? O sea, que parecía que estaba retirado del mundo, no, estaba atento a todo, estos catalanes ahora quieren cambiarme el título, hostia. Vull dir que és veritat, que és un mundo. Bueno, pues nada, y la otra cosa es que yo creo que se podría hacer una edición con ilustraciones japonesas, porque para mí claramente la Metamorfosis y Samsa es hoy un hikikomori. ¿Sabéis estos chicos que se encierran en su cuarto? Eso es un fenómeno japonés, ¿eh? Hikikomori, pues para mí Samsa es un hikikomori y bastante Kafka en general, ¿no? Por su relación. O sea que incluso te estoy dando ideas por si, ¿sabes? La cosa más manga. O sea, Metamorfosis en manga, ¿eh? Sería el concepto. Muy bien. ¿Qué quieres añadir, Antonio? Porque yo no sé qué preguntarte ya. No, nada. No, yo creo que lo que... Habéis estado soberbios los dos. Él que ha respondido. No estropeemos este momento. Oye, lo que sí que me gustaría es, bueno, si conocéis a Antonio, si habéis visto el libro, no hace falta decir nada más. Las ilustraciones son magníficas. Son muy bonitas. Todo el mundo se queda enamorado del libro. Si son amigos míos, fingen que lo han leído. Dicen, bueno, lo tuyo también está muy bien, ¿eh? Pero vamos. Pero lo han mirado. Tras decir, oye, qué ilustraciones absolutamente soberbias, sí. Cómo encajan de una manera mágica, no solo con el texto, que ya tiene mérito. A mí, sin embargo, me felicitan por el texto. A ti te felicitan por el texto. Te ha salido bien este, ¿no? Pero te felicitan. Dicen, ¿qué texto más bueno en ese libro que... Es eso. Pues digo que son unas ilustraciones magníficas. Oye, me acabo de dar cuenta cómo es el tío que en la Metamorfosis ha metido un personaje. Ha colado uno, que salía en una ilustración del Baroja, no te lo pierdas, tío. Pero con abrigo. Por favor. Pero con abrigo. Esta, por favor. Muestra esto. Bueno, mostrar. Es que hay que estar en todo, o sea, porque. Sí, sí, Marchamalo aquí, ojo al dato, ¿eh? Es que. He cambiado de figurantes por completo. A ver, o sea, Jesús. El lenguaje subliminar. Pero, ¿eh? O sea, hay una continuidad. El lenguaje subliminar establece esas líneas de continuidad. Ahí estamos. Hay que estamos. Ver, o sea, es como. ¿Cómo se llama? Caravaggio, que siempre se acaba el mismo tipo. Siempre. Pues esto es. En el de Baroja siempre sale el tipo con la barra de pan. Bueno, yo confío que en el de Flaubert en bikini también salga una barra de pan. ¿Eh? Ya, por supuesto, ¿no? Pero de momento vamos a hacer otra persona, ¿no? El próximo va a ser Pardo Bazán con. Emilia Pardo Bazán. No vamos a decir con qué. Está muy revoltoso, revoltoso, Antonio. No vamos a decir con qué. Pardo Bazán. Hostia, no sé, me. Bueno, ya se me ocurrirá, ya nos sorprenderéis. Bueno, pues nada, yo creo que, como suele decirse, un placer conversar, porque la conversación prosigue el mismo tono del libro. Y, en fin, y aquí tenéis a los artífices y los autores dispuestos siempre a firmar, yo creo que incluso en los brazos de los lectores y en cualquier parte del cuerpo o de la mente, digamos, prenda, ¿eh? Tampoco no nos compliquemos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Gracias, Mario. Está muy bien. Ha sido muy divertido. De eso se trata. Habéis hecho muy alumno. Me daba puro por mí, joder, a ver si vamos a enrollarnos y se pierde el partido. Sí, no, yo estoy sufriendo, pero. Oye, te vas por lo que veo, ¿no? Me voy, me voy. Me voy porque tengo además a mi hija que hemos quedado en un bar para verlo. Le he dejado el carné a mi cuñado. Un bar para verlo, pero cómo mola, joder. Sí, pero ahí en Horta. Pero es que iba a ir al campo, pero ya se lo he dado a mi cuñado porque digo, no voy a llegar y voy a sufrir. ¿En serio? Sí, pero nada, que no pasa nada. Sí. Muy bien. Oye, tío, mil gracias. Yo tengo un amigo que un día estaba en París, no tenía tabaco, ¿y qué? Tumba de Cortázar. No me jodas. Y fumo. Hostia, qué buen estilo. Había varios que dijo, Julio, querido, y ahora no soy. ¡Qué bonito! Oye, qué bonita historia, tío. Una muy buena que me contó una semana de WhatsApp. Hacenos una foto de aquí al compañero Mario, si a mí está bien así. ¿Sabes tú? ¿Sabes, tío, coño? Que es una tablet, joder. Me la contó Fernando WhatsApp. Pero la historia de Cortázar es verdad. Es comunica, luego ya le pongo yo fotos sobre esto. Sí. Yo no, pero sí se sabe. Pero las sustanciales, por ejemplo, él quería. Quería eliminar América, proceso castillo. No lo sé, pero por ejemplo, la Metamorfosis, él habló de conservarla. El castillo seguro. Pero es que sí se sabe. Yo no lo sabía. El médico rural. Sí, no, claro. Oye, que tío, un placer. Nada, sí, me da suerte porque en ese es que era imposible. Los cosmópolis teníamos que. ¿No vas por Madrid? No, hostia, ahora últimamente. No. ¡Ay! Muchas gracias. Tenemos pendiente. Tenemos nuevas esquinas conquistadas. Ah, muy bien. Sí, sí. Es más antiguo, que llevo desde el año 40, cuando le atribuyen la Metamorfosis, ya lo escribió e impugna esta traducción porque dice que el título no corresponde, ¿no? Con ese título. Claro. Muy bien. Gracias. Lo más fácil. Está estupendo, coño. Qué bien, tío. Pues sí, hombre. ¿Te quedas 5 minutos? Sí. Me quedo poquísimo porque ahora he quedado para cenar y media con Antonio Ferrer. Ah, coño. Ha huido de Valencia. ¿Sí? Ah, claro.